ingenieros agrónomos, nos asesoran respecto de poda y de arbolado urbano, ya nos han dicho que hay especies que, si bien ya están instaladas en la localidad, pero bueno, de a poco hay que ir erradicándolas, porque justamente un eucaliptus no es una planta urbana. Anda muy bien, como vos decías, para un costado de la ruta, para un campo, pero en un sector donde juegan niños, donde pasa gente caminando, bueno, justamente estas plantas son de gajos muy grandes y muy peligrosos. Cualquier vientito nos hace una macana irreparable. Seguramente, y de hecho que han ocurrido estos casos, por lo que me decían, Bahía Blanca, ha tenido casos incluso de gente que ha muerto, chicos que han muerto porque se cayó un gajo de eucaliptus. Por eso el tema del arbolado urbano es complicado, o sea, discernir, bueno, y decir, bueno, cuáles son las especies adecuadas, cuáles se adaptan también a la zona, siempre... tal como vos dijiste, o sea, los beneficios que trae el arbolado urbano son fantásticos también, ¿no es cierto? O sea, no solo en lo visual, también genera una atmósfera más refrescante para la localidad, frena los vientos, anidan pájaros, en fin, tiene beneficios muy importantes también. Entonces, por eso es importante esto que decíamos de poder desarrollar el arbolado, pero dentro de un marco seguro. Está muy bien. ¿En qué ha pensado, José? ¿O qué comenzó a desarrollar o qué tiene pensado desarrollar? Bueno, en este momento lo que estamos trabajando es toda la forestación de la costa. Igual de lo que vos comentabas, se fueron talando eucaliptus, no, álamos muy grandes que estaban acorchados con, no sé si es taladrillo, bueno, pero un gusano así, gordo como el dedo gordo de la mano, y que empieza a huecar el árbol por dentro y se caen. Así que todos esos árboles se fueron sacando. Se han respetado algunos, que los que estaban aparentemente mejores, y bueno, sí se está forestando con otras especies más adecuadas, como hemos puesto fresno europeo, fresno americano, acer y fresno colorado, son las especies fundamentales que hemos usado para forestar la costanera. Bien. No, le quería preguntar una cosa que vi en otras ciudades, José. A la hora de talar, dejar un tronco madre de unos 2 metros de altura para trabajos en artesanía, ¿lo ha pensado? Sí, está bueno eso también. Vio que vienen, no sé si lo ha visto alguna vez, yo he visto trabajar en Chipolete. Bueno, en el Río Colorado. Claro. Sí. Hay un grupo de muchachos en el Bolsón que vienen con motosierra, que son, parece que tuvieran un lápiz en la mano. Hay gente que trabaja muy bien, porque inclusive lo podrían bajar a nuestros chicos. Está muy bien, está buena esa idea, sí. Lo que sí hicimos, bueno, como utilidad para todos los árboles que se sacaron, en este caso los eucaliptos, es aprovechar la madera, se llevó un aserradero para hacer tiranterías y tablas como para uso de construcciones de mobiliario urbano, o sea, estamos hablando de bancos, por ahí algunas pérgolas, bueno, se ha utilizado para eso, y la rama más fina, bueno, se destinó también para las líneas de gente que por ahí necesita. Claro, sí, señor. Bueno, José, pero digamos, no tenemos de qué preocuparnos. Era solamente una cuestión que tiene que ver con seguridad, que no es un tema menor. Es seguridad. Eso se hizo una reunión entre las instituciones de la localidad para democratizar ese espacio, digamos, que es la plazoleta, que está en vías de empezar a renovarse todo. Y bueno, el punto fuerte que se habló en la reunión fue la inseguridad de la plazoleta, tal es así que por ahí las maestras jardineras no se animan a llevar a los chicos porque ven peligrosa la plazoleta. Y bueno, uno de los puntos de peligrosidad era justamente este, el de los árboles. Bien. ¿Recibió críticas, José? No, no, yo creo que lo hemos... O sea, en principio se puso en la reunión de democratización, bueno, todos estuvieron de acuerdo, se explicó también por los medios lo que se iba a hacer y por qué se iba a hacer, y la gente lo ha aceptado perfectamente, o sea, porque, digamos, una postura lógica, no estamos atentando contra el ambiente de la localidad, sino, bueno, estamos trabajando para la seguridad de la población. Está muy bien. ¿Están trabajando también ustedes en el arbolado del acceso, José? Bueno, en ese sector está trabajando Jorge Villavicencio. Sí, pero está quedando muy bien eso, ¿eh? Sí, sí, sí, la verdad que... Y, bueno, ahí se han intercalado sauces y pino tosquero, que me parece una estrategia muy buena, porque... el sauce va a desarrollar rápido para tener vista y sombra rápida, y el pino es el que con los años va a empezar a ocupar un volumen, se va a mantener verde todo el año, que es una planta mucho más longeva, porque el sauce, estamos hablando por ahí 20, 25 años, ya se seca, digamos, el sauce híbrido, pero va a quedar instalado como definitivo ya una vez que haya crecido el pino. ¿Pudo recorrer el lugar? ¿Sabe por qué se lo pregunto? Porque me dio una sensación, después se lo tengo que trasladar a Villa. ¿No le quedaron muy cerquitas uno de otros? Como son dos especies distintas, ¿vio? Claro, bueno, pero es lo que yo te decía, Daniel. Los pinos, yo no sé bien qué medida han tomado ellos para poner entre pino y pino. Pero esas son las especies que van a quedar en el futuro, ¿no? El sauce es como un relleno momentáneo, digamos. Que, sí, claro. Pero que igual se lleva unos 20 añitos, ¿no? ¿Cómo? Que llega cómodo a unos 20 añitos. El sauce. Claro. Sí, sí, sí, sí, sí. Está muy bien. Pero bueno, el sauce, pensá que en invierno queda el tronco pelado, digamos, mientras que el pino... se mantiene verde, tiene mucho más volumen. Yo creo que una horita le va a quedar muy bien. Está muy bien. Bueno, José, hecha la aclaración, le agradezco mucho. ¿En qué está trabajando? ¿Qué hay arriba de su escritorio ahora? Bueno, no, en esta época se está trabajando. Ya se terminó con el censo canino, así que estoy procesando todos los datos del censo. Y en este momento estamos trabajando con lo que es rol de roedores. Así que está, bueno, Rodrigo Orellano, que ya tiene experiencia y conoce todos los lugares, los sectores donde por ahí suele surgir más problemas. Así que en forma preventiva está recorriendo de a poco toda la vela para la colocación de cebos y control de roedores. Bien. Le quiero decir una cosa, José, como no es para usted, es de su área, pero no es para usted. Muy bien, fue a mi casa un chico a preguntar todos los datos del perro, qué veía de los perros del vecindario, nos dejó para desparasitar, y no lo atendí yo, pero en casa causó una muy buena impresión la forma de dirigirse del chico y de cómo dejó planteada la posición de la municipalidad. Y como nosotros siempre estamos con ustedes tal cosa y siempre criticones y qué sé yo, cuando hay una cuestión como esta, porque después volví yo y fue el comentario, no sabés lo que me pasó, viene un chico así, se ve que el chico formado, preparado, explicó todo y nos dejó hasta para desparasitar. Y le quería decir que ahí en la casa por lo menos cayó muy bien el gesto de ese chico. ¿Tiene varios chicos en la calle con este tema o hay alguno en particular? Justamente el mismo que estamos hablando, Rodrigo Orellano, que él está encargado de el trabajo de campo y de calle, que bueno, justamente tiene esas características que vos estás bien definiendo, ¿no? Me parece una persona indicada para poder dirigirse a los vecinos, aparte su personalidad es bien aceptada por todos los vecinos. Sí, señor. Así que, bueno, estamos trabajando bien en ese sentido.